En esta ocasión estamos junto a las chicas de Tierra Canela. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Jordi. Bueno, para nosotros es un placer, un agradecimiento enorme a todos los medios de comunicación que nos abren las puertas. Estamos muy contentas y sobre todo hemos venido con un tema promocional que, bueno, lo hemos dejado en varios medios de comunicación y lo estamos ya empezando a escuchar ahora en la capital, haciendo gira de medios. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Joana Quistial. Hola, muy buenas tardes, mi gente hermosa que escucha Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias por invitarnos a tu programa, que siempre está enalteciendo el nombre de los artistas ecuatorianos, apoyando el talento ecuatoriano como debe de ser siempre en todo el Ecuador. Pues nosotras estamos muy felices y muy contentas porque traemos, como ya dijo mi compañera, un tema 9999cito y está muy, muy, muy bueno. Es Me Enamoro de Ti. Bueno, pues era una sorpresa, pero ya se me salió. Sí, y pues se llama Me Enamoro de Ti y estamos muy, muy, muy contentas con este nuevo tema que ya está pegando a nivel nacional. Mi nombre es Jocelyn y estoy encantada de estar con ustedes. Hola, hola, mi querido Jordi, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Stephanie Guerrero, encantadísima poder hacerles escuchar nuestros temas. Aquí estamos en vivo, Tierra Canela. Hola, hola, muy buenas tardes con todos nuestros amigos que se encuentran en sintonía. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Así es como lo dijeron mis compañeras, tenemos un temita nuevo que ya lo hemos estado promocionando. Estuvimos por Guayaquil, bueno, hemos estado por Santo Domingo, por todos lados. Ya está sonando a nivel nacional, esperamos que también ya suene a nivel internacional. Mandamos un saludito muy especial para nuestros compañeros de la agrupación Zairo. Aquí estamos, mi nombre es Alexandra. Me Enamoro de Ti en este poco tiempo tiene gran acogida ese temita musical. ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, nosotros nos encontramos, bueno, le cuento que tiene un swing, ¿no? Un swing de una rica cumbiecita como lo hace Tierra Canela. También, ¿por qué no? Un contenido muy bonito, ¿no? Porque cada uno de nosotros pasamos y tenemos una vivencia personal. Entonces, Me Enamoro de Ti ha venido siendo identificado por muchas personas. Les ha agradado muchísimo y mucho más el ritmo y el estilo que tiene este tema. Chicas, cada una es una fusión, algo, una voz, algo nuevo que aporta el grupo. Cada una, ¿de qué provincia viene? ¿De qué provincia? Todas somos de diferentes partes, claro, del Ecuador. Creo que por allá, Joanita, de Cotacachi, Jos, dígale, ¿de dónde es? ¿De dónde yo? Esmeralda, San Lorenzo, pa'l mundo entero. Aquí mi querida Steffi tiene una historia muy larga, pero bueno, que lo cuente ella, ¿no? Yo soy de Imbabura, nací en Atuntaqui, mi papá es lojano, mi mamá es colombiana, actualmente radicada en Quito y crecí en Santo Domingo de los Sáchilas. Y yo soy quiteña, del noroccidente de Pichincha, Nanegalito, encantada de estar aquí con toda mi linda gente. Te comentamos que tenemos regalitos, tenemos dos discos para regalar a toda esa linda gente. Temitas promocionales, temitas nuevos y temitas que nunca pasarán de moda, como es Mi Joven Profesor de Amor. Temitas como Siempre Te Amaré, temitas que traen muchos recuerdos a la gente. ¿Cómo ustedes se sienten al interpretar canciones de hace algunas décadas? Claro que sí, son un signo de la agrupación Tierra Canela. Tierra Canela ya 20 años de trayectoria musical. Hoy estamos la cuarta generación aquí, 5 años juntas. Y como los nombraste, los temas que nombraste, nosotras los volvimos a regrabar con nueva instrumentación. Bueno, instrumentación más movidito en la actualidad para los jóvenes, para los niños, para todo mundo, para todo gusto. Como ya las estaban escuchando, se encuentran en las voces actuales de la cuarta generación. Ahora sí, chicas, invítenos a escuchar este temita musical, Me Enamoro de Ti, para que todos se enamoren de esta canción. Los queremos invitar a que escuchen nuestro nuevo tema promocional, perdón. Bueno, y les queremos comentar también que es un cover, así que espero que ahora lo disfruten al estilo original de Tierra Canela. Tierra Canela. Me enamoro de ti, porque debo amarte, porque escucho tu voz. Y seguimos con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores y las chicas de Tierra Canela. Chicas, cuéntenos un poquito más sobre qué nos traen este año sorpresas. Bueno, pues te cuento que estamos muy felices porque estamos en el puesto número 5 del ranking nacional, o sea, de la música nacional, y eso pues nos hace sentir muy, muy orgullosas del trabajo que hemos realizado, el trabajo que venimos haciendo ya desde bastante tiempo, y pues seguir nutriendo eso, seguir, siempre estamos en constante preparación, en preparación de canto, de baile, y yo creo que eso se ve reflejado en el trabajo que siempre sale, ¿no? Y a la gente le gusta, al público le gusta, y eso para nosotros es bastante gratificante. Se vienen nuevos temas, nuevas integrantes. Cuéntanos un poquito más sobre eso, porque estábamos viendo en redes sociales algo sobre un casting. Claro, justamente te íbamos a comentar de eso. La otra semana vamos a realizar el casting para nuestra quinta integrante de Tierra Canela. Así que, chicas, a ponerse la camiseta, a ponerse en contacto con nosotras. No se olviden al 099-4230-750. 099-4230-750. Comunícate con nuestro manager, Fabricio Zuleta, y te pones de acuerdo y pueden llegar chicas así preparadas a saberse todos los temas de Tierra Canela. Chicas, ustedes crecieron con Tierra Canela, son chicas muy jóvenes. ¿Qué temita les gustaba a ustedes de la agrupación cuando no pertenecían a ella? Bueno, pues creo que hay un sinnúmero de temas y cada una tiene su preferencia. En lo personal siempre me ha gustado la canción Tu Recuerdo que canta mi querida Alexita. Bueno, yo creo que tenía unos 6, 7 años de edad y el grupo en sí tiene 20 años de trayectoria musical. Somos la cuarta generación, llevamos 5 años, como lo dijo Alexita, juntas. Y bueno, cada día mejorando, cada día proyectándonos en grande. Tenemos proyectos, vamos a salir del país este año si Dios lo permite. En el mes de noviembre estaremos en Estados Unidos. Y una gira ya confirmada es en el mes de diciembre que estaremos en Europa una vez más. Llevando nuestra linda música ecuatoriana para la gente latinoamericana, gente peruana, boliviana, de todos los países que cantan igual con nosotros. Stephanie, ¿se imaginó alguna vez pertenecer a Tierra Canela cuando era muy pequeña? Siempre me ha gustado Tierra Canela, desde que era muy pequeñita, pero la verdad no. Gracias a Dios estoy en Tierra Canela, que me ha permitido llegar a muchos lugares que yo nunca imaginé. Y ahora bien puesta, llevando muy en alto el nombre del Ecuador entero, como es ahora, a través de Tierra Canela. Ustedes, chicas, ¿el temita preferido de ustedes cuando eran pequeñas de Tierra Canela? Yo creo que todos los temas han sido bonitos, recordados. A mí siempre me llamó la atención la carta final, aunque nunca pude cantarla. En ese tiempo no tenía maestros, no tenía profesores de canto. Ya cuando entré a la agrupación Tierra Canela me formé, ahí puedo decir como un artista profesional, porque aquí en Tierra Canela tenemos nuestro profesor de baile, profesor de canto. Si hay que pulir cualquier cosita y cualquier cosa estamos puliendo día a día, ensayando, pero esa es la canción que a mí más me gustaba y más me llegaba. Jocelyn, cuéntanos un poquito más sobre qué temita le gustaba o le gusta actualmente de los temas que interpreta. Me encanta el tema Diosa de Cumbia, que lo canta mi querida Steffi. Me encanta ese tema. Bueno, como tú dices, nosotras crecimos con Tierra Canela y pues nunca me hubiese imaginado estar aquí en el grupo. Es bastante, ¿cómo te explico? Es una experiencia bastante, bastante linda. Y te llena también, o sea, aprender cada día más de personas que están contigo. Bueno, tenemos una gran producción detrás de nosotros. Nuestro querido tiquito, Fabricio Zuleta. más conocido como Tico Torres, que siempre está con nosotros, apoyándonos, guiándonos, y siempre está con nosotros. Nuestro querido Aníbal Machado y Narcisa Luna. Ellos son los que siempre están detrás de todas las producciones de Tierra Canela y pues yo me siento bastante feliz y contenta. Y Joana, el temita que actual le gusta de cantar con Tierra Canela. Bueno, pues yo le comento que yo crecí cantando el tema La Carta Final. También. Pero no me imaginé, la verdad, llegar a la agrupación y cantarlo ya pues con el título, ¿no? De ser integrante de Tierra Canela. Y bueno, tengo dos. A mí también me gusta el tema mi pobreza. Es un tema muy identificativo, ¿no? Yo pienso que todo el mundo lucha tanto, trabaja tanto por llegar a tener algo, llegar a un objetivo, una meta. Y de eso trata el tema. Me gusta mucho el contenido de estos dos temas. Vamos con el temita musical 3 de ese temita que dice Amor que Mati, que también las chicas veo que disfrutan y cantan. Cuéntenos un poquito más sobre este tema. Claro musical. Que sí, te comento que esta producción fue lanzada en el 2016, es un tema inédito del grupo, así que muy contentas con este tema. Fuimos a nuestra primera gira, lo que es Europa, como cuarta generación, y la gente ya lo cantaba específicamente en Barcelona, en Madrid, así que muy contenta se ve reflejado el trabajo que estamos realizando. Está muy bien hecho, la gente lo está cogiendo muy bien, así que queremos de pasito agradecer a toda la gente que nos sigue, que nos envían mensajitos a nuestras redes sociales, a cada una de nosotras. Y de pasito también quiero enviar un saludo especial para Luisito Portilla, que nos está escuchando, es un fan número uno, un gran amigo, así que un besito para ustedes, y les invitamos a que escuchen esta canción, Me Enamoro. Ay, no, perdón, Amor que mata. Amor, estoy enamorada. Amor que por ahí, es que Tierra Canela solo habla de amor, entonces vamos ahora con Amor que Mata. Vamos ahora con ese tema inédito de la agrupación Tierra Canela, Amor que Mata. Con cariño. retornamos con la mejor cumbia junto a Tierra Canela. Chicas, nos contaban que ya estuvieron en una primera gira en el exterior. Cuéntenos de esas vivencias, el sentir de los ecuatorianos allá. Te comentamos que como cuarta generación ya tenemos dos giras a Europa, España. Estuvimos, bueno, un montón de lugares, París, como es Barcelona, Madrid, Italia, un sinnúmero de lugares que no recuerdo, pero el cariño del público por allá es súper bonito. Tú piensas que por allá no va a haber gente ecuatoriana, ¿no? Pero se reúnen en una discoteca, en un restaurante. Pero hay muchísima, hay un sinnúmero grande de ecuatorianos, hermanos compatriotas que han migrado para allá. Y el cariño es muy grande. Con canciones de Tierra Canela a veces lloran, se ponen a corear, ponen a bailar, pero te hacen sentir ese cariño del ecuatoriano, por lo que nosotros nos identificamos por ser así, gente bailadora, humilde, pero es muy bonita. ¿Y qué temita musical es el que más les pedían allá en cada una de sus presentaciones? Bueno, pues muchos himnos de Tierra Canela, mi joven profesor de amor, escríbeme la carta, tu recuerdo, cómo te va mi amor. Y es muy gratificante el saber que han pasado muchísimos años, sin embargo, el cariño sigue ahí a la cuarta generación, a esta institución llamada Tierra Canela. Tierra Canela tiene canciones que son cumbias, canciones movidas, pero seguramente el público también llora con esas canciones en el exterior. Y eso transmite, te cuento que allá la gente... te ve, no te ve como un artista, sino más bien como una familia, porque llegas tú, ecuatoriana, llegas a ver a tus compatriotas y esa energía te transmite en ese sentimiento que incluso se te hace un nudo en la garganta el ver y sentir, ¿no? Las personas que están trabajando muy duro, allá es una vida muy complicada para ellos y cantar esas canciones que los recuerda quizá su tierra, su familia, su pueblo y es muy lindo, un sentimiento único. Lo más bonito que les pasó en el exterior, ¿qué es? ¿A través de algún recuerdo grato de ustedes, chicas? Todo. No, encontrarse con ecuatorianos allá es muy agradable porque sienten la acogida es muy grande, ¿no? Son demasiado cariñosos, bondadosos, nos han dado gestos en plena presentación, nos han abierto la mano y nos han guardado un collar, un anillo de ellos como para que nosotros lo traigamos y lo recordemos. Hemos traído obsequios también de personas que hemos conocido por medio de los que organizan los eventos. Hemos traído un montón de recuerdos de ellos, hasta ahora hemos tenido comunicación también con ellos y pues cuando han venido a visitar el lindo Ecuador, hemos tenido la comunicación para podernos dar un encuentro acá en nuestro lindo Ecuador. Vamos con más música, chicas, vamos con este temita musical que es nuevo, como lo es Dime Tú. Es un temita musical que también le gusta mucho al público. Así es, igualmente es un cover del Dr. Ney Yunda, entonces lo hicimos también con muchísimo cariño. Me estoy aferrando a ti, no lo dudo. Me estoy aferrando también. promocionales y publicitarios en Radio CCE. En agosto llega a la Casa de la Música el cuarto Festival Internacional Quito Chelos, con la participación del talentoso violonchelista Yegor Diashkov y junto a él, 13 destacados maestros de Canadá, México, Argentina, Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. En el festival se impartirán talleres, conferencias y clases magistrales de violonchelo, piano y percusión. Además, se ofrecerá una serie de conciertos con la participación del ensamble Chelos Prieto y Orquesta de Chelos. Revisa la programación completa en www.festivalquitochelos.com. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. Le esperamos de la inauguración el jueves 1 de agosto a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros. Los talleres y conversatorios se desarrollarán en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Visite la exposición hasta el 18 de agosto, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tierra Canela. Y regresamos en esta segunda parte con las chicas de Tierra Canela. Soy Jordi Minango y seguimos con lo mejor de la cumbia. Chicas, ahora sí cuéntenos un poquito más sobre lo más triste que han tenido que dejar por la música. Nuestra familia. Sí, yo pienso que todos los colegas van a estar muy de acuerdo. En el ámbito artístico, lastimosamente, quien termina sacrificándose son los familiares más cercanos, las fechas más importantes. Qué sé yo, para nosotros, tanto como para nuestros familiares, resulta un poquito difícil, pero yo pienso que el amor lo puede todo, y el amor que nos tiene nuestra familia, porque también nosotros podamos alcanzar nuestros objetivos, es lo que también nos mantiene firmes y puestas muy bien la camiseta aquí en Tierra Canela, y sobre todo dando lo mejor, porque yo pienso que estamos pasando por una edad muy bonita y queremos dar y depositar en este trayecto de la vida nuestro granito de arena. Eso es todo. ¿Cada una de ustedes tiene el apoyo de su familia en lo que es su vida musical? Sí, yo creo que todas, cada una, y necesitamos sobre todo ese apoyo, más que todo materno. Nuestra madre siempre va a estar detrás de nosotras, creo que ella es el pilar fundamental para que nosotros continuemos con nuestra carrera, porque si tú estás mal, ella te ve y te dice, no, tú puedes, dale, esto es poco para lo que en verdad la vida es dura, y hay que seguir adelante, y no, sí, todas tenemos, contamos con el apoyo siempre de nuestra familia. Chicas, cuéntenos un poquito más sobre cómo cada una empieza en la música desde muy pequeña, seguramente. Bueno, pues yo empecé desde los 5 años de edad. Cantaba con mi papá, él también canta, toca el requinto, la guitarra. Vengo de una familia que tienen un don que es muy bonito de cantar, no profesionalmente, pero sí lo hacen. A mis 15 años empecé ya profesionalmente en grupos y ahora bien puesta la camiseta de Tierra Canela. Alexandra, cuéntenos un poco más sobre esto. Bueno, yo creo que era un poco recelosa para esto. Yo siempre a mi papá le escuchaba que tocaba la guitarra, cantaba hermosísimo, porque es una familia de intact. Y bueno, la gente de allá le encanta la bomba, le encanta la rocola, y tocaban con su guitarra. Me encantaba, me llamaba muchísimo la atención, pero tenía ese miedo como que no les va a gustar mi voz, ¿no? Y tenía un profesor en la escuela que me dijo, tú tienes buena voz para el canto. Entonces, desde los 13 años empecé a subirme a una tarima con miedos y todo, pero empecé a subirme desde los 13 años de una tarima. Me invitaban a los colegios, escuelitas, iba así en barrios, parroquias, y hasta que se dio la oportunidad de hacer el casting acá en Tierra Canela, y ahora, gracias a Dios, profesionalmente sigo trabajando en Tierra Canela. Cuéntenos, Jocelyn, un poquito más sobre cómo le gustaba interpretar las canciones desde pequeña. Bueno, pues yo creo que desde los 7 años empecé a escuchar a Romeo, y bueno, con bachata empezó mi vida de cantante, porque me encantaba escuchar bachata, bueno, hasta ahora, y pues yo empecé a aprendérmelas y las cantaba. Después ya comencé a cantar en la escuela, ya representaba la escuela, el colegio, salí a los 17 años y pues ya empecé como que un poquito más profesionalmente a ingresar en grupos y eso, y pues ahora actualmente ya estoy aquí en Tierra Canela y... Pero de la bachata a la cumbia como que hay algo de diferencia. Hay mucha diferencia. Pero es que me cambio. Cuesta, me costó muchísimo, como que todavía cogerle el hilo a la cumbia, ¿no? Porque yo soy como que más salsera, bachatera, merenguera, más tropical. No sé cómo es decirlo porque tropical. La cumbia es tropical, exacto, pero más a esos estilos. Pero no, o sea, me gusta porque sí escuchaba Tierra Canela y me encantaba cómo cantaban y cómo las proyectaban y eso. Entonces, no es que sea algo que me desagrade, pero estoy como que todavía luchando con eso para poder mejorar la técnica en cumbia. Jocelyn, entonces como que le bachatea a veces algunas canciones. Es como que bachateate a Tierra Canela. Joana, ahora sí cuéntenos un poquito más sobre esto. A ver, yo inicié también haciendo un dúo con mi padre. Mi padre me tocaba la guitarra, también me hacía la segunda voz. Y yo pues cantaba temas que en ese momento cuando me enteré, ¿no? Que yo cantaba, fue cuando estábamos en época del Día de la Madre. Mi padre me dijo, no sé, dice, yo canto, dice, no sé si a lo mejor, porque ninguna de mis hijas canta, no sé si a lo mejor tú me salgas cantante. Me dijo, apréndete esta canción. Y bueno, me mostró el CD y yo me lo aprendí, ¿no? ¿Qué canción fue? Era, cuando mamá está triste le doy un beso en el corazón. Cuando mamá está triste le doy un beso en el corazón. Le pinto una sonrisa con un te quiero y una canción. Es un tema muy bonito, incluso una vez interpretándolo se me salieron las lágrimas. Y todavía lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Es impresionante las personas y canciones que marcan tu vida y no los puedes olvidar. Hasta el día de hoy me acuerdo las canciones con las que inicié, con las canciones que me cantaba mi mamá, mi papá, como para que yo me entre en esa energía, en ese ambiente musical. Y le dando confianza prácticamente. Sí, ¿para qué? Yo pienso que el apoyo fundamental ahí fue mi padre, ¿no? Él es el que más le gustaba la música. Mi madre no mucho, no le gustaba mucho por experiencias personales, pero el apoyo de mi papi siempre fue ahí. Por eso fue que él fue el empujoncito hacia el ámbito musical. Ahora sí, vamos con más música. Aquí suena el tema musical número 15, que es un mosaico chichero que debe ser algo bailable al estilo de Tierra Canela. Tierra Canela. Nuestro lago, vive alegremente. regresamos aquí junto a Tierra Canela escuchando este Mosaico Chichero. Vemos que es un poquito largo, pero escuchamos unas canciones que le gustan seguramente al público y que ustedes interpretan en el exterior, y la gente llora, canta con esas canciones. Zapatea. Todo ecuatoriano, orgulloso de su país, ¿no? Sí, la verdad tenemos ya, hemos incluido más a nuestro repertorio, más temas, más chicheritos, más moviditos para bailar, para disfrutar. El disco que ahora lo estamos presentando es el 10º trabajo discográfico, se viene el 11º, se podría decir, con temas así como el tema Me Enamoro de Ti, nuevos temas que ya lo estamos incluyendo en nuestro repertorio, que estamos sonando ya en shows, y el público lo acepta, lo baila, lo canta con nosotros. Temitas musicales bailables, pero sin embargo en vivo tienen algún temita rojolero, algo triste, o siempre van a lo movidito. Bueno, no, siempre Tierra Canela, bueno, somos románticas, ¿no? La gente conoce las canciones románticas, nunca hemos perdido la esencia de Tierra Canela, y sí, cantamos música nacional, pero siempre alegrando a la gente en cada uno de los escenarios, porque ya para romántico tenemos ¿Cómo te va mi amor?, Mi joven profesor de amor, que es un tema muy romántico. Entonces, más bien, complementamos nuestro repertorio con chicha, con música nacional, con música alegre. ¿Qué es lo que más les gusta cuando están en vivo? Ver lo que el público baila, ver lo que llora, ver lo que zapatea, ver lo que le grita Tierra Canela. ¿Qué es lo que más les llena a ustedes? Bueno, eso, que canten los nuevos temas de Tierra Canela, de la cuarta generación, que ya se sepan, que nos pidan en nuestras redes sociales, los buenos deseos, comentarios muy chéveres. Eso yo creo que nos incentiva a seguir produciendo más cada día, seguir renovando. Estuvieron la semana pasada en Guayaquil. ¿Cómo sintieron esa acogida de este temita musical como lo es el que promocionan actualmente, Me Enamoro de Ti? Te cuento que hasta ahora nos escriben la gente de Machala, porque estuvimos por allá también, de Guayaquil, que están sonando ya el tema Me Enamoro de Ti en varias radios allá, estaciones de Guayaquil, y eso es muy chévere. Igual mañana estaremos, hoy vamos a viajar para Imbabura, estaremos por Ibarro, Tabala, Tuntaqui, Cotacache, así que a toda la gente estaremos por allá promocionando nuestro nuevo tema Me Enamoro de Ti, y sin dejar a un lado los éxitos de Tierra Canela. Tierra Canela tiene éxitos, como los dije al inicio, íconos. El tema ícono que siempre va en cada presentación. Nunca puede faltar. Debe haber algún temita musical. Todos. Tenemos el repertorio ahí para los shows. Siempre mandamos los éxitos, como son La Carta, Mi Joven Profesor, Tu Recuerdo, Siempre Te Amaré. No puede faltar esos temas, porque con esos temas nació la agrupación y la gente siempre lo va a recordar y siempre lo va a pedir. Se lo saben de memoria, lo cantan y lo bailan también. Tienen temas inéditos y temas también covers. Sin embargo, ¿algún temita musical que estén haciendo como agrupación, cada una de las chicas poniendo su parte para un futuro? ¿Sabes que es una propuesta que nosotros hemos querido venir hacerle a nuestro manager? Porque de hecho aquí quien escribe es Alexandra Ruiz, y ella tiene algunas letras que las tiene guardadas, y le he hecho una propuesta a Don Ibel, que si se da un tiempito para que las pueda escuchar. La propuesta está, solo basta que el dueño lo acepte. Pero sí, de que hay propuesta de parte de nosotras, sí la hay. Vamos con el temita musical número 9, que es Sin Ti No Puedo Vivir, también un éxito de antaño, de hace unas décadas, que ahora está en sus voces, en esta cuarta generación, de Tierra Canela a continuación. Thank you. seguimos aquí junto al grupo Tierra Canela, escuchamos temitas musicales icónicos de la agrupación. Chicas, ahora sí cuéntenos un poquito más sobre quién es su inspiración para estar en la música. ¿Algún papito, la mamita, algún familiar, algún novio? Bueno, yo en lo personal, Alexandra, yo creo que es mi mamá. Mi mamá es el pilar fundamental de todas mis metas, de todo lo que quiero construir en mi vida, porque siempre ha sido como que, Alex, tú puedes, Alex, haz esto. Ella, cuando yo empecé en esto de la música, mi mami no es que sea profesora, pero he escuchado a muchas personas y es como que tuviera el oído artístico, se podría decir. Entonces me decían, no, Alex, aquí no hagas así, Alex, aquí no. Tienes que escuchar los consejos, o sea, no te vas a enojar por las cosas que te digan, sino tómalas para bien, porque eso te va a ayudar. Y entonces, sí, muchas veces yo salía, a veces ya no puedo más, llorando y todo eso. No, Alex, tienes que dar lo mejor de ti, tienes que seguir adelante. Y es mi pilar fundamental y creo que una inspiración para seguir mi mamá siempre. En el caso de Stephanie, ¿quién se inspira para cantar? Bueno, pues yo creo que me inspiro en mi familia en general, mi papá, mi mamá, mi familia que tengo en La Unión, Quinindé, de parte de mi mamá en Colombia, y por mí misma. Yo creo que cada día supero mis miedos. Un artista nunca deja de aprender, cada día siempre hay algo más, y yo creo que sí, yo esto es lo que amo, por esto vivo. Paso 100% dedicada a la música y espero poder hacerlo mucho tiempo más, porque es algo maravilloso el mundo de la música. Y más bien ahora también inspiramos mucho a la juventud. Somos jovencitas, pero te cuento que a mí al menos me escriben muchos jóvenes, adolescentes. ¿Sabes qué? Estoy incursionando en esto de la música. Dime que cómo puedo hacer, unos consejitos. Y yo creo que la humildad. La humildad también, eso es muy importante. Y nada, yo, mi familia y por mí misma. En el caso de Jocelyn, cuéntanos un poco más. Bueno, yo creo que también por mi madre. Aunque es un caso bastante contradictorio, creo yo, porque es como que a ella no le gusta que esté como que en este, en el ámbito musical. Pero siempre me está apoyando, o sea, no le gusta, pero apoya, o sea, respeta mi decisión y siempre está ahí como que ya has dado mucho, síguele, lúchale, aprende, sé fuerte. Entonces yo pienso que es ella, y también el querer superarme a mí primero y superar muchas cosas que a veces la gente dice, ay no, es una cantante nomás, es una bailarina nomás, es un actor nomás, y no saben lo que hay detrás de cada artista. Exacto, el sacrificio que cada artista pone en todo el ámbito que haga, si es cantante, actor, modelo, bailarín, humorista. Entonces yo pienso que es eso también, como que demostrarle al mundo que no es cualquier cosa ser artista, ser cantante, ser bailarina, y pues eso, o sea, demostrarme a mí primero y demostrarle al mundo que se puede, y se puede hacer cosas mucho mejores siempre. En el caso de Joana, ¿en quién se inspira para cantar? Que le detengan, amárrenle las manos, por favor. Apáguenme, por favor, el micrófono. Bueno, como yo lo dije, en el momento de mi niñez, mi inspiración fue mi padre y fue la patadita, el impulso. Y yo pienso que ahora ya como limándome, puliéndome como profesional, la inspiración viene a ser todo nuestro público, nuestros fans, desde el más pequeñito hasta ya el más viejito que escuchó, qué sé yo, se enamoró, se casó, se divorció con los temas éxitos de Tierra Canela. Entonces, pues podría decir que actualmente la inspiración en primer lugar es mi familia, y en segundo lugar yo pienso que los más importantes son nuestros seguidores, los que les encantan nuestras canciones. Canciones que no pasan de época, canciones que siempre se mantienen vigentes en Tierra Canela. Y por cierto, aprovechando y hablando sobre seguidores, yo quiero enviar un saludo muy especial para Cevitas Bonilla, un saludo a La Tacunga, también para nuestro gran amigo que ya lo tuvimos por unas horitas, a Pedrito Negrón. Así es, le queremos mandar. Y también a nuestro seguidor también número uno, Luchito Portilla. Besitos y abrazos, muchos saludos grandes. Chicas, ahora sí, ya para despedirnos de parte de Entre Cuerdas y Tambores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, entregarles unos reconocimientos, porque sabemos que ponen empeño, ponen énfasis, se sacrifican mucho en lo que es la música, y seguimos con más con Tierra Canela. A ver, Alex. A ver, bueno, nosotros estamos muy agradecidas con los medios de comunicación por dar esta apertura al talento nacional. Muchísimas gracias. Ahora les dejamos pues con nuestro tema promocional, Me Enamoro de Ti. Esperemos que lo sigan promocionando, lo sigan haciendo sonar. Y pues ustedes también, mientras lo escuchan en cualquier lugar, lo comiencen a bailar. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por el reconocimiento. Le entregamos también a Joana. Acá está. A ver, Joanita. No, sí, no. Tenemos a presente, Dios, querido profesor. Stephanie. Aquí está. Alexandra y uno para el grupo Tierra Canela. En general. En general, el grupo Tierra Canela. Muchas gracias. Aquí está, foto. Foto en vivo, que se quede plasmado. Siempre agradecidas por ese reconocimiento, nosotras felices, contentas, porque sí, el trabajo del artista ecuatoriano es duro pasar lejos de nuestra familia, de nuestra casa, cuando se festeja tal vez un fin de año, Navidad, pero nosotros lo hacemos con todo el cariño por ese público. Chicas, ahora sí, ya para despedirnos, contacto, redes sociales, ¿cómo contactamos a las chicas de Tierra Canela cuando las queremos tener en vivo? Bueno, pues en redes sociales nos puedes encontrar en Facebook como Tierra Canela, en YouTube también como Tierra Canela, en Instagram como Tierra-Canela-Oficial. Y también puedes encontrar a todas las chicas que conforman la agrupación Tierra Canela, de ahí mismo, o sea, del enlace, ¿no? De Tierra Canela en Instagram. Y ahí nos puedes seguir a todas las chicas, encontrarnos a todas las chicas sí, ahí, para que puedan conversar con nosotras. Nosotras no nos crecemos, ahí contestamos la cuando podemos. De Tierra, claro, Canela que se mantiene sí, siempre y cuando sea con respeto. Exactamente, esa palabra. Así es, y también a los contactos. Claro que sí, se pueden comunicar con nosotras al 099-4230-750 o al 2525098, La Herencia Musical. Ahora sí, chicas, un último pedido, la estrofita de Me Enamoro de Ti, y nos despedimos aquí de Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minango y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. A ver, chicas. Me enamoro de ti, ya no hay salida, aunque intentes huir, estás perdido. Me enamoro de ti, porque debo amarte, porque escucho tu voz por todas partes. Es un instinto, un deseo, casi una manía, tú serás, quieras o no quieras mío. Muchísimas gracias. Chao. Alejarme a ti.